Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a entrar en esta noche, hermanos, los amigos que esta noche nos visitan, Dios les bendiga. El Señor les permita hoy tener conocimiento de un acontecimiento mundial muy importante, y ustedes, los hermanos de la congregación y tal vez de otra congregación que han venido, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a tratar hoy el tema de Apocalipsis capítulo 19. Tendremos al final un video corto, muy cortito. Es una cosa muy cortita, pero para que nosotros despertemos un poco también al acontecimiento que está esperando la iglesia en el mundo entero. Dios nos llevará con Él para estar con Jesucristo. Cristo nos llevará y pronto lo veremos a Él como Él es, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Esa trompeta solo la oirá el que esté comprometido con Jesucristo de corazón. En este momento, en el libro de Apocalipsis 19, en el cual usted ya debe, vamos a estar allí, por favor. En Apocalipsis 19 estamos encontrando un título: alabanzas en el cielo. El cielo está permanentemente lleno de alabanzas. Vamos a leer con la porción del capítulo 19. Dice la palabra del Señor así: después de esto, ¿y qué fue eso que pasó? Usted se va a acordar que en el culto pasado vimos que el Señor Jesucristo le destruyó, o más bien permitió que el anticristo y el falso profeta, que creemos que sea el último director de la última iglesia, de todas las iglesias reunidas en una sola, todas las iglesias mundiales, bajo el mando, puede ser, del último papa, esa iglesia va a ser destruida. En ella estarán los católicos que no quisieron apartarse de la idolatría, de la oración a los muertos, de tantas cosas que son en la Biblia llamadas hechicerías, y de muchos cristianos evangélicos que no quisieron guardar la palabra del Señor y se apartaron, y muchas sectas, muchas religiones del mundo entero y la nueva era, todo ese revuelto con hechicería y magia y todo eso. Será el Señor el que estimula, o el que más bien inclina el corazón de este anticristo llamado la bestia, y el que le ayuda, la segunda bestia o el falso profeta, para que la destruyan a esa religión mundial. Y por eso en el cielo hay alegría. Tal vez usted debe, o diría, pastor, usted no debe de decir esas cosas, porque yo no creo que Dios se alegre porque destruyan una religión y destruyan el centro donde está establecida esa religión, que es Roma, el Vaticano. Sí, Señor, Dios se alegra cuando es erradicado y echado fuera lo que se opone a Él, a su palabra, a su santidad, lo que ha sido instrumento de engaño. Dios un día se alegrará mucho. Dice la Biblia que muchos se pueden reír. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: porque en el cielo hay alegría. Y dice que es una gran multitud las que están en el cielo, que decían, leamos por favor: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado. ¿Por qué la alegría? Ha juzgado a la gran ramera. ¿Qué ha hecho ella? Dice la Biblia que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vean qué terrible, hermano. ¿Cuánto engaño ha habido en este planeta? Que muchos cristianos se van a unir con la religión católica. Y ya hoy, en el momento en que estamos transmitiendo este culto, usted va a ver esta noticia que tengo aquí, porque está muy fresca. Se acabó de producir hasta ahora, en las horas de la tarde. Esa noticia nos confirma a nosotros, amados hermanos y amigos, que las palabras del Señor Jesucristo son fieles y son verdaderas, como dice allí. Quiero que usted observe atentamente, por favor. Permítame, que acabo de dejar los otros dos ojos aquí en el púlpito, alabado es el Señor. Y vea usted conmigo hoy lo que pasó en el mundo entero. Voy a mostrarle aquí y vamos a ver la reunión que hoy acaba de ocurrir. Un hombre cristiano, de familia cristiana, que ha estado pues durante muchísimos años comprometido con la iglesia cristiana. Voy a mostrarle a usted cómo este hombre ahora aparece aquí reunido con la cabeza mayor de la iglesia idólatra en el mundo entero. Aquí lo tenemos, vamos a ver lo que... Vaticano, este primer encuentro, imágenes en vivo, el primer encuentro del Papa Benedicto XVI con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y su esposa Michelle Obama. Y su esposa le besa la mano al Papa. La Biblia dice que nosotros no doblaremos rodillas delante de ningún hombre en el sentido espiritual. Y no, y menos para besarle el anillo a un hombre de parte de una mujer cristiana. Y un hombre que se denomina a sí mismo cristiano. Así que mire el cristianismo, que está representado ahora también, supuestamente debería ser bien representado en la iglesia de los Estados Unidos a través de su presidente. Ahora él se congracia con la idolatría. A él se le ha enseñado desde niño que la idolatría es pecado. Y a esta mujer también. Y todos los que asisten allí hoy, está pasando esto. El Vaticano había solicitado la posibilidad de reunirse con el presidente estadounidense al concluir la cumbre del grupo de los se arrodillan delante de un hombre realizando en Italia. Vamos directamente con Elena Llorente allá a Italia para más detalles sobre este encuentro y las expectativas. Aquí estamos llevando en vivo, Elena, para toda Latinoamérica y Estados Unidos, estas imágenes, esta primera reunión de Benedicto XVI con Barack Obama. Sí, en efecto, yo también estoy bien. Sí, y a pesar esto de que es un preámbulo, progreso sin precedentes. Dice que el hecho sin precedentes es porque se van a unir entre los puntos de vista, por ejemplo, estamos esta semana para encontrar puntos comunes. Dice que está esta semana para encontrar puntos comunes, y eso es lo que dice el ecumenismo. El ecumenismo dice, no vamos a pelear más entre religiones, vamos a ponernos de acuerdo en los puntos que son fundamentales, lo demás no tiene importancia. Y lo fundamental, dicen ellos, es que usted crea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, o crea en Dios, no importa el nombre que tenga. Eso para ellos es fundamental. Pero la Biblia dice, no te harás dioses. Dice la Biblia, ni te arrodillarás delante de ellos. Así que mira cómo el mundo, hoy precisamente que estamos dando ese tema tan importante, usted lo está viendo con sus propios ojos. Vamos a quitar de allí al presidente. Pues nos agrada mucho que sea el presidente de Estados Unidos una persona que quiera sacar adelante al país, que Dios lo bendiga, pero que Dios también permita que el mundo entero despierte por tanto engaño que se ha metido actualmente. Vamos a continuar entonces. Mire lo que dice la Biblia entonces. ¿Por qué Dios se alegra tanto? Porque ella, dice la Biblia, que ha estado en fornicación con los reyes de la tierra. Ahora nos diga, pero pastor, ¿cómo así que el Papa fornicando con Obama? Sí, señor, tal vez no son homosexuales los dos, pero la fornicación de la que habla la Biblia es la religión, que es totalmente para el Señor como un falso Dios. El falso Dios de ellos no es el mismo Dios de nosotros los cristianos, aunque quieran decir que es el mismo, según la Biblia no es el mismo. No salva María ni salvan los santos. No salvan, hermano, las misas, ni pagadas, ni cantadas, no, a nadie lo salvan eso. Ni echarle agua bendita, ni nada de eso lo salva. Y al decirle a la humanidad que eso es verdad, Dios dice, eso es fornicación espiritual. Y a usted no le va a quedar la menor duda, porque usted está viendo fornicación en esta noticia. Un hombre que cree, o que dice que cree en Jesucristo, si hubiera sido solamente una visita para saludarlo, y saludarlo porque es un acto oficial entre líderes del mundo entero, Pero usted lo ve, la reunión es con motivo de ponernos de acuerdo. Y dice la Biblia, ¿qué acuerdo habrá entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo habrá entre Cristo y Belial? Capítulo 19 de Apocalipsis dice así, que todos los reyes han sido corrompidos por ella. Dice, verso 2, la alegría en el cielo, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡aleluya! El cielo está alegre por eso. Y el humo de ella, porque dice la Biblia que va a ser destruido el Vaticano, Roma va a ser destruido. Dice que sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, porque allá arriba en el cielo, se habla de 24 ancianos que no son personas ángeles, son seres humanos. Algunos dicen que son los 12 apóstoles y 12 santos del Antiguo Testamento, o sea, las 12 tribus de Israel. Puede ser eso, pero la Biblia dice que son personas, son seres humanos, que se postran delante del Señor y lo adoran. Y dice que ellos están allí arrodillados y adoran al Señor que está sentado en su trono. ¿Y cómo le dicen al Señor? Amén, aleluya. O sea que ellos están de acuerdo. Pues ¿quién no va a estar de acuerdo con todo lo que hace nuestro Dios si todo lo que Él hace es perfecto, alabado sea el Señor? Y si el Señor se alegra con eso, nosotros aquí en la tierra también debemos decir, aleluya, amén. Tal vez a usted diga, uy, no, eso me parece chocante lo que dice el pastor. Pero no le parezca tan chocante cuando va a ver los videos que usted va a observar en esta noche y le van a tal vez a golpear. Pero es mejor que de pronto usted por un momento se enoje, se ponga o triste o enojado con este servidor, y mejor que después recapacite y se salve su alma y no que se pierda usted con sus ideas en el infierno. Y dice el versículo, por favor, 5. Y salió del trono una voz que decía, ¿cuál era la orden? ¿A qué se estimula en el cielo? Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Cuántos siervos hay acá? Alabe a Dios, dele la gloria, dígale, Señor, te alabo, te doy la gloria y la honra. Esta es la más hermosa, hermano, de cualquier actividad que exista en el mundo. Esa es la mejor, levantar a Dios la voz para adorarlo y las manos y el corazón puesto en el asunto. Y dice la Biblia, los que teméis, todos sus santos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y no se refiere solo a los niños y a los adultos, sino se refiere a los que prácticamente dice la Biblia, esa gente es desconocida, y a otros que son muy importantes. Si usted siente que es nada o siente que es mucho, Dios dice que usted desde ya debería estar alabando el nombre del Señor. Y oí, dice la Biblia, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Nuestro Dios qué? Reina. ¿Nuestro Dios todopoderoso? Reina. Si tiene el divino niño, examine lo que dice en el pedestal. Yo reinaré. Ese es el diablo. El diablo quiere decir, siempre lo ha dicho, yo voy a reinar. Un día voy a subir allá arriba al cielo. Y voy a ser tan importante como Dios. El divino niño no es Dios, ni es Jesús, porque Jesús, el verdadero, está arriba en el cielo. Yo siempre repito mucho eso, y canso con eso, porque hay gente que lo tiene y le tiene una adoración muy grande. Pero fíjese nomás lo que dice el pedestal, yo reinaré. Y la Biblia dice que Dios no reinará, Dios reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay otro tan grande y poderoso como Él, aleluya. Bendito sea Dios. Y dice así, fíjate, gocémonos y alegrémonos. Oiga, qué alegría que hay en el cielo por eso. Y démosle gloria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque han llegado, y esa palabra han llegado viene del hebreo, o del griego más bien, permítame, el ten. ELTHEN, el TEN, que significa un acto que ya está terminado. Es decir, ya la iglesia, en el momento en que esto está pasando en el cielo, en el momento en que la iglesia, esta última que la Biblia la llama la gran ramera, dice la Biblia que ya nosotros hace rato estamos en el cielo, casi ya 7 años ya sé que estamos en el cielo, Y ya está a punto, hermano, prácticamente, de terminarse los 7 años del reinado del anticristo. Han pasado casi muchos juicios sobre el planeta entero, 21 juicios, dice la Biblia, y dice que ahora se está hablando, hermano, de la alegría, porque viene ahora, dice la Biblia, que ya se consumaron las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto es un hecho ya consumado, la esposa de Cristo ya está viviendo en el cielo, ya estaremos nosotros viviendo con Él. Acuérdese que ese viaje en el cual nos vamos a vivir con Cristo se llama el arrebatamiento de la iglesia o de los cristianos verdaderos o el rapto de la iglesia, del cual usted va a ver un video al final en esta noche. En el versículo 8, y a ella se le ha concedido, ¿qué se le ha concedido a la iglesia? Que se vista de lino fino. En el cielo no vamos a vestir blue jean, tampoco es pecado tener blue jean, pero en el cielo usted no va a vestirse como se viste acá. Tenemos nosotros un vestuario, corbatas, tenemos de todo, pero la Biblia, al referirse específicamente a esto de lino fino, se refiere a las acciones justas de los santos. Pero en verdad, en la Biblia no se menciona, o hermano, se hace específicamente mención al lino fino como un hecho real de una vida de santidad, de pureza. Yo quiero que usted vea este video. Cuando usted vea estos videos, cuando usted los vea, cualquier cosa que usted pueda estar pensando de mí o de esta iglesia, y hasta usted está bravo y hasta se va de la iglesia en este momento, quiero decirle, no se vaya, porque está en peligro la vida de sus hijos. Está en peligro la salvación del alma de sus hijos, de su papá, de su mamá, si no se han convertido a Jesucristo. No se sienta desconfiado por las palabras que yo le estoy en este momento predicando. Abra su Biblia. La Biblia dice que se le concederá, es a la iglesia de Jesucristo, no a las religiones. Es solo a los que se llaman hijos de Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Así que está diciendo que dio a Jesucristo para que la humanidad no se pierda. Así que el que no tiene a Jesucristo está perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que nos dio al Hijo para que podamos ser llamados hijos de Dios. Mire, y entonces dice que a estos hijos de Dios se les concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9, por favor. Se habla entonces de una cena que va a ocurrir, que se llama la cena de las bodas del Cordero. Es en todo matrimonio un compromiso casi, servir una cena. Matrimonio donde no se sirva algo de cena, como que queda mal. En los pueblos como Israel, pueblo judío, se celebra durante 7 días la fiesta, sobre todo en el Antiguo Testamento, estoy diciéndolo así, la celebración judía era de 7 días. Y nosotros, la iglesia, apenas nos casemos con Cristo, nos vamos con Cristo, 7 años celebrando en el cielo, hermano. 7 años celebrando. Y viene después, hermano, como toda celebración, trae su cena. Espero que usted esté en esa cena. Dígale al que está al lado, está invitado. No lo invito yo, lo invita a Dios. Ya el Señor le pasó la tarjeta. Qué lindas son las invitaciones a los matrimonios. A mí me gusta ir a los matrimonios. Desde que sean bien casados, alabado el nombre del Señor. Mire esto, hermano, dice la Biblia, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué hizo entonces el hermano Juan, que está siendo por parte de Dios revelado por Jesucristo, este apocalipsis que él escribió en la isla de Patmos? Dice que Juan, ¿qué hizo Juan? Cuando el ángel le estaba contando todas estas cosas, ¿qué hizo el hermano Juan, el discípulo más joven que se recostaba en el pecho de Jesús? ¿Qué hizo el hermano Juan? Dice que él, de tantas cosas tan maravillosas que vio, que se le revelaron, ¿qué hizo? Dice, yo me postré a los pies de ese ángel. Ese ángel está mencionado en el comienzo del versículo 9. El ángel fue el que le dijo, escriba, escriba, hermano. Y entonces él se arrodilló ante ese ángel que le estaba diciendo que escribiera. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Sabe usted que mucha gente adora ángeles y eso es un pecado? El que adora ángeles termina adorando demonios. Si usted invoca ángeles, le llegan demonios con figura de ángel, pero son demonios. Porque Satanás, dice la Biblia en 2 Corintios, que se viste como ángel de luz. Así que hasta formas de virgen se han aparecido, pero son demonios. son demonios y dicen, hijitos míos, háganme el rosario, el diablo es perverso. Y mire esto, dice que se postró para adorar al ángel, pero el ángel, ¿qué le dijo? El ángel le dijo clarito, mira, no lo hagas. Entonces está prohibido que se arrodille una persona delante de los ángeles. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A quién dijo el ángel que haya que adorar? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Usted ha adorado otra cosa diferente al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, usted arrepiéntase de ese pecado. ¿Ha invocado ángeles? ¿Ha ido a reuniones espiritistas? ¿Ha invocado con medium espíritus? ¿Ha invocado al negro Felipe, al cacique Guaycaipuro, a la negra María Leonza, esa que llaman reina, María Leonza? ¿O ha invocado otra clase de espíritus? ¿O tal vez es santero? ¿O tal vez ha invocado, invoca a Xangó? ¿O invoca, hermano, a tantas divinidades que entre comillas le llaman divinidades, pero que son poderes demoníacos? Y todos esos espíritus que la gente invoca, hasta el de San Gregorio, son demonios. Son demonios. Y les hacen sanidades aparentemente espúreas, y la gente se convence de sus poderes y se liga a ellos. Y esos demonios atan a las personas y después les reclaman los hijos. Y les reclaman las generaciones venideras. La hechicería genera un lazo fuertísimo de destrucción. Si su papá, si su familia practicó cosas de hechicería, usted tiene que pedirle al Señor que perdone cualquier cosa que haya hecho su papá y lo haya entregado a usted, si se lo consagraron a usted, a María Auxiliadora, al negro qué sé yo, o a la negra no sé dónde. Porque hasta hay gente, hermano, que no sabe ni lo que canta ni lo que hace con sus hijos. Ese tema que dice por ahí, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, y cantan ese disco, y la negra Tomasa, un demonio que invocan, es un demonio que invocan, y hasta le cantan a Xangó. ¿Usted lo ha escuchado por ahí? Que viva Xangó, señores, que viva Xangó, cantándole a un demonio. La gente adora demonios, y por eso cuando se muere, se van al infierno creyendo que se van a ir con Dios, toda la vida adorando a demonios, no van a llegar al cielo. Y entonces dice el ángel, que adores a Dios. Así es que, hermano, si usted o su familia ha hecho esto, enséñele, para que entonces nosotros estemos con Cristo, su familia también. Versículo 11, por favor, ahora viene algo poderoso y grande. Dice la Biblia que el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, ese es el anticristo, que viene con un tratado de paz. Pero el jinete del caballo blanco que aparece aquí, no es un jinete en la tierra, es un jinete que viene del cielo. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el capítulo 19, verso 11, dice que Juan, el evangelista, el que escribió el evangelio de Juan, el apóstol, entonces vi el cielo abierto, y he aquí, ¿qué vio? Dice, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo tenía los ojos el Señor, o cómo se lo vieron? Sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. Eso significa, viene con ira, viene para hacer juicio, viene para hacer juicio, es el significado de eso. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Cuántas son? 7. Usted lo sabe, ya lo hemos estudiado y lo va a ver. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino que dice la Biblia, sino él mismo. Estaba vestido, ¿cómo estaba vestido? El Señor Jesucristo, de una ropa teñida en sangre, porque Él derramó su sangre por nosotros. ¿Y su nombre cómo es? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, y por eso no van al cielo. Aunque creen en Jehová, no saben que Jehová es también Jesucristo. Jesucristo es también Jehová. Y ellos dicen que Jesucristo es solo un ángel. Por eso no adoran a Jesucristo, ni lo aceptan como el verdadero Dios que Él. Pero Jesucristo es Dios. El que niegue que Jesucristo es Dios, se perderá para siempre. Y dice la Biblia, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos, ¿cómo estaban todos los que venían del cielo? Todos los ángeles del Señor. ¿Y quién más estará ahí con el Señor? Nosotros. Levante la mano el que quiere estar ahí. Amén. Ya tiene su caballito preparado, bien comidito, con buena panela, yo no sé qué le darán en el cielo, no sé, son caballos. Y alguien dice, pastor, en el cielo hay caballerizas, ¿no? ¿Y quién las atiende? Yo no sé, no conozco al hermano a cargo de los establos del cielo. Pero lo único que sí sé, y la Biblia lo dice, es que vendremos en caballos. ¿Y cómo caballos volando? Ah, eso sí, pregúntele a Dios, yo no sé. Pero la Biblia dice que caballos voladores. ¿Es un sueño? No, es una realidad. Y dice que vendremos millones de seres humanos montados en caballos blancos. En la guerra de los seis días y las batallas que ha tenido Israel, hermano, enemigos egipcios y otros pueblos que están en contra de Israel y lo quieren hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra, vieron miles de soldados vestidos de blanco en caballos blancos rodeando las colinas, defendiendo a los israelitas, y se han acobardado de ver los miles de soldados. Así que mira cuántos ángeles tiene el Señor, y mira que también vendremos nosotros vestidos así, hermano, detrás del Señor, con esa ropa especial, y cada uno en su caballo. Bendito sea el Señor. Un día el Señor me mostrará cuál es mi caballo. Bendito sea Dios. Y dice allí, lo lindo es que venimos con Él. Y dice el versículo, por favor, el 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, en la iglesia, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De qué color entonces? ¿Ya sabe usted cuál es su caballo? Su caballo es blanco. Ese es el único color de los caballos que menciona la Biblia. Y dice ahora, de su boca... Ahora, y no diga, ¿y cómo le puede salir de la boca una espada al Señor? Se ve feo. Significa que el Señor viene, hermano, para hacer juicio. La espada significa autoridad. Y viene para hacer juicio con este planeta, los que no quisieron creer en el Señor Jesucristo, y si creyeron se apartaron. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El salmista dice que las naciones que no invocan el nombre del Señor Jesucristo serán destruidas. Y dice ahora, entonces, y Él las regirá con vara de hierro. Significa que el Señor viene para reinar con autoridad. Eso ahora no es que van a chalequearle al Señor. Hermano, con el Señor no se puede, hermano. Le montarán chaleco, harán mofa, se reirán y perseguirán. Y los presidentes del mundo luchan con tanta cosa que se levanta. Pero el que se levante contra el Señor es vara de hierro. Es decir, el pecador va a morir. Ahí no hay nada, hermano. Cristo viene para reinar en la tierra, después cuando baje por segunda vez, nosotros con Él 7 años allá, y apenas terminen los 7 años, nos venimos con el Señor, Él baja a la tierra, hay una cantidad de sucesos cuando Él baje a la tierra, pero Él viene para reinar y establecer un reino de 1000 años en esta tierra. Y dice la Biblia que Él dice va a reinar así, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Va a ocurrir un juicio. Y en su vestidura, ¿qué tiene el Señor en su vestidura? Y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Señor Jesucristo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan o venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? En ese momento todos los ejércitos del mundo entero, están convocados a Israel. Les voy a mostrar a ustedes de pronto una fotografía acá, de la que tengo en el material, en la cual usted puede observar desde el Monte Carmelo, se ve, hermano, el valle de Armagedón, el valle que es un valle gigantísimo allá en Israel, donde va a ocurrir esa guerra del Armagedón. Esa guerra es porque todos los soldados del mundo que tienen, hermano, cada uno sus líderes, van a venir reyes del norte de Rusia, van a venir reyes del oriente, 200 millones de reyes del oriente, viene el anticristo desde el norte también, porque él quiere adueñarse de la tierra de Israel, quiere las riquezas que ahora tiene Israel. Y muchas naciones de la tierra dicen, con que quieren acabar a los israelitas y adueñarse de todo, pues nosotros también queremos una parte del botín. Y las naciones van a venir, y en ese valle tan gigantesco que usted lo va a ver ahora, se van a convocar. Y el Señor dice, yo los he convocado. Ellos se reúnen para venir y acabar con mi pueblo Israel. Quieren acabar con los últimos israelitas porque hay un remanente fiel. Es decir, entre toda la gente judía que hay israelitas, La gran mayoría no creen que Jesucristo es el Señor. Van a creer que el anticristo es el Señor. Van a confiar en el anticristo como el Salvador. Van a hacer un tratado de paz por 7 años y el anticristo les va a mostrar quién es él. Se les va a meter al templo que ya se va a construir. Quiero decirle que se va a construir el tercer templo en Jerusalén. Y cuando se construya el tercer templo, el anticristo va a entrar a ese tercer templo y se va a hacer adorar como Dios. Cuando él haga eso, los israelitas, por más que lo acepten a él como Mesías, apenas vean que él se mete al templo y él dice que es Dios, se van a arrancar los cabellos y van a decir, ¡qué horrible! Hicimos un pacto con la muerte, dice Isaías 28. Hicimos un pacto con la misma muerte. Sonó duro eso del pacto con la muerte, ¿no? Sí. Gracias, Señor, me convenía ese ruidito ahí. Alabado sea tu nombre. Pero quiero decirle que ese remanente, hay un remanente fiel que sí cree que Jesucristo es el Señor. Recordemos que los israelitas estarán predicando en esos días. Habrá un grupo, un escuadrón de santos de Dios, 144,000 israelitas predicando a Jesucristo, ángeles de Dios predicando a Jesucristo, 2 testigos predicando en Jerusalén, hablando de que el Señor es Dios. Habrán venido del cielo esos 2, antes se fueron también ellos en sus cuerpos y almas, lo que se conoce también la ida de algunos santos en el Antiguo Testamento. Y quiero decirle que ellos, todos los ejércitos del mundo, reunidos para pelear. Vamos a ver una sección de la pelea que va a ocurrir allí. ¿Les gustaría ver una sección de la pelea que va a ocurrir allí? Bueno, usted le da una alabanza a Dios y un aplauso y yo entonces me voy a poner aquí. Alabado sea el nombre del Señor. El anticristo sabe, dice la Biblia, que le van a quitar su botín. El anticristo sabe que le van a quitar parte de su botín. Y él entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar ayudantes de él para que convenzan a los reyes, sobre todo el oriente, para que no peleen con él, sino que se pongan de acuerdo y más bien entre todos matan a los israelitas y se quedan con todo. Pero allí va a haber una guerra terrible de intereses y en esa guerra tan terrible se están matando soldados de un bando con el otro, el anticristo dirigiendo sus ejércitos y de repente, cuando ya están a punto de acabar a los israelitas que son fieles, aparece la señal del Hijo del Hombre, la señal de Jesucristo en el cielo. Vamos a ver algunas tomas de una película que aunque no es exacta, algunas tomas que nos sirven por lo menos para ilustrar este acontecimiento a nivel mundial. Permítame por favor un minutito, por favor. Aquí nos encontramos ahora. I'm in your hands. Si pueden apagar un poquito la luz de ahí, eso, ahí nomás. Los ejércitos del mundo están reunidos. Quieren tomar control de Israel. Son cientos de millones de soldados, armas nucleares. Los países envían a sus delegados para batallar en esa guerra, en ese valle gigantesco. Vamos a ver aquí también al final que en esta terrible guerra, aquí hay una cosa inmunda ahí que es una criatura diabólica que supuestamente representa a Satanás, que no lo voy a poner ahí, pero que sí, al final, él está ya dirigiendo, Satanás mismo estará dirigiendo esos ejércitos, el anticristo estará ahí dirigiéndolo, Satanás atrás de él dirigiendo todos esos ejércitos, con el fin de destruir al pueblo de Israel. Vamos a ver el valle en el cual se va a librar esa guerra, alabado sea Dios. Vamos a ver, por favor, un momentito más de esa porcioncita. El anticristo dirigiendo los ejércitos del mundo. El anticristo cree que él le va a ganar a Dios. El supuestamente en esta película representa al falso profeta. Un cristiano le dice que el Señor vendrá y el anticristo se ríe. Then, en esta toma I'll introduce you to him when he arrives. You've heard his heralds, haven't you, announcing his triumphant return? Oh. Funny enough, neither have I. Well, maybe this time he has met his match. All your armies, all your weapons, none of it will be of any use. Todo tu ejército y tus armas serán inútil contra Dios. Oh, you still don't understand, do you? Esta batalla es entre yo y Dios, dice en esta película muy poco acertada en esto. La pelea es por las almas de los hombres. Esos cuerpos ahí no son mis ejércitos, son mis trofeos. Reta a Dios porque Él levanta su mano contra el cielo, dice Apocalipsis, y reta a Dios. Ellos me siguen ahora a mí, yo gané, cree el anticristo. Dice que va a transformar el planeta en un paraíso para los demonios. Mis ángeles del mal ascenderán nuevamente. Bueno, es una toma interesante de una película que representa, como decíamos, el Armagedón. Permítame y observamos acá algunas fotos reales de cómo es ese lugar exactamente, cómo es que ese lugar va a ser el lugar de esa de ese combate, de esa... de esa lucha. Permítame por favor un segundito en medio de este mensaje, téngame un poquito de paciencia ya que son bastantes los archivos, por favor. Aquí podemos ver de pronto algunas imágenes ya de lo que es el Valle de Armagedón, valle por cierto bastante grande, hermoso. Permítame un segundo. Bueno, aquí estamos viendo ya una de las ciudades más grandes allí en Israel, que es Haifa. Esta es una de las imágenes allí. Esta es la ciudad costera en el Mediterráneo. Y esto donde yo estoy ahí parado es el monte, precisamente los comienzos o los bordes del Monte Carmelo. Mirando hacia allá el mar Mediterráneo y la ciudad de Haifa, pero hacia el otro lado, avanzando un poquito más sobre ese sector, se puede observar claramente lo que se conoce como el Valle de Armagedón. Vamos a ver, por favor, esa imagen. Aquí estamos ya parados en el... Permítanme un segundito. Alabanzas al Señor. Es un valle supremamente inmenso donde se va a llevar a cabo la guerra del Armagedón. Bueno, aquí ya estamos llegando a las imágenes. Acá está. Observe, por favor, esta imagen. Vea. Todo ese territorio que se ve desde esta montaña, esa foto la tomamos desde el Monte Carmelo. Mire la gigantesca extensión de tierra que usted tal vez aquí la puede observar claramente. En la siguiente toma también la puede ver. Mire la extensión tan gigante. Mire eso. Sigue uno mirando con la cámara. Ahí estamos en el Monte Carmelo con los hermanos que fueron. Estamos sobre el Monte Carmelo. Y mire la extensión tan gigante de tierra donde se va a librar la batalla de Armagedón. Vean, la cámara está siguiendo hacia la derecha y se sigue viendo valle, se sigue viendo valle, se sigue viendo valle, se sigue viendo valle. Vea usted ese valle tan gigante, el Monte Carmelo, donde se va a llevar a cabo la guerra del Armagedón. Y dice la palabra del Señor, siga por favor aquí, atento, para que usted sepa que son cosas reales, que esto no son inventos de los pastores. Dice aquí en el capítulo 19... que el Señor les puso cita en ese lugar para que se muera toda esa gente. Y es verdad, las aves de los cielos, en este momento en Israel se está registrando la mayor cantidad de visita de aves del mundo entero. Están llegando aves a Israel de todo el mundo. No se sabe ni se entiende por qué hay tantas aves llegando del mundo entero. Es porque ya va a ocurrir esta guerra y los miles de muertos soldados. La Biblia dice que la sangre de toda esa gente que va a morir en ese valle, en este valle que usted ahora vio, dice que ese valle, aunque es tan grande, dice que la sangre va a subir hasta donde los caballos, la persona mete el pie en las riendas. Hasta incluso más arriba, porque dice que en los estribos, dice el libro también de Ezequiel. Es decir, ¿dónde quedan los estribos del caballo? Sí, donde se descansa el pie, sí, aproximadamente ahí. Y dice que la sangre va a subir ahí, así que imagínese usted la laguna de sangre y la cantidad de cuerpos de seres humanos muertos que van a estar ahí, y las aves de rapiña y aves que les gusta comer carne, carroñeros, estarán comiendo para... Imagínese cuántos muertos estarán allí. Y el Señor lo expresa así en Apocalipsis, en el capítulo 19, ya al final tenga un poquito de paciencia, dice así, lea conmigo por favor, dice, para que comáis, versículo 18, carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién estaba con la bestia? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos, como más o menos usted vio en esa película que ilustra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hay un momento determinado en el cual el anticristo ve que ya casi está ganando, pero hay gente que se le está oponiendo, pero en un momento él convence a la gente para que no peleen con él, sino que mire, dice él, mire lo que hay allá arriba, mire, ese es un extraterrestre. Y cuando vean los caballos arriba y la multitud de almas que somos nosotros, la iglesia, viniendo allá, pues hombre, desde la tierra se ve como raro eso, ¿cierto? Diría, estos seres que son, todos brillantes, resplandecientes, pues el anticristo les va a decir, créanme, son extraterrestres que nos vienen a atacar, mejor matémoslos a ellos. Y dice que todas las armas de los soldados, de los países, de las naciones, van a voltear las armas hacia arriba y a dispararle al Señor. Y cuando disparen, supuestamente para matar los caballos y los que venimos ahí, dice la Biblia que las armas se les estallan ahí mismo. En el libro de Ezequiel está escrito todo eso. Y se explotan todas esas armas y mueren todos los que están abajo, pero al Señor no lo pueden tocar. Hay una sección que voy a tratar de verla con la mayor prudencia posible. Permítame, quiero que usted vea la última parte antes de que yo lo lea. ¿Qué dice ahí? ¿Me ayuda, por favor? Dice, y di a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¿Qué le pasó al anticristo? Lo apresaron. ¿Y a quién más agarraron? Al falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿qué les pasó a los dos? Dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves, dice la Biblia en Apocalipsis 19, se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que se conoce como la guerra de Armagedón. Y al final de la guerra de Armagedón, la Biblia dice que será el momento de la destrucción final. Habrán pasado ya 7 años del reinado del anticristo, y Cristo ya está encima, ya está bajando, sus caballos ya van bajando, nosotros vamos bajando, y en esta breve toma de esta película se puede ver, por favor, un momentito, lo que ocurre allí en ese instante. Permítame, volvamos acá y vamos a ver esa parte también. Alabado sea Dios. Si ve algo feo, no se asuste, solamente un actor ahí haciendo de diablo, pero vamos a ver allí con cuidado. I'm in your hands. Atacan a los israelitas, quieren matar a los israelitas, y cuando van a destruir a los israelitas, cuando van a destruirlos a ellos, el remanente que queda, Dios interviene de un modo poderoso. El diablo dice que nadie lo puede derrotar, pero en ese momento el Señor Dios Todopoderoso aparece en el cielo, ilumina prácticamente toda la tierra. La tierra queda iluminada con el brillo de su gloria. Miles de ángeles arriba disparándole al Señor. Se alcanzan a ver las armas disparándole al Señor. Y el diablo, furioso de que viene el Señor Jesucristo en las nubes con poder y gloria, no lo puede creer. Le parece mentira que el Señor venga. En esta toma salva a Israel y todos los que están allí mueren. Y dice la Biblia que el Señor destruirá a todos los que se oponen a Él. No quedará uno solo que se oponga al Señor. Serán muertos con la espada de la boca, la palabra del Señor. Y libertará a los israelitas, al pueblo de Él que está batallando, los fieles, los salva. Y en las nubes aparece ya el Señor viniendo. Y atrapan al anticristo y a la falsa, al falso profeta. Estos dos son atrapados. El Señor envía su palabra y ellos son atrapados. El falso profeta es atrapado y enviado vivo al infierno, dice la Biblia. Y también será enviado vivo al infierno el falso profeta, el anticristo será enviado allá al infierno. El Señor lo va a destruir, lo va a atrapar. Dice la Biblia que el diablo tendrá que confesar que el Señor Jesucristo es el Señor y se tendrá que poner de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor lo atrapará y lanzará a Satanás, dice la Biblia, al infierno, al abismo. Y allí, en el infierno, en el lago de fuego, dice la Biblia, será este individuo atado durante 1000 años. Y nunca podrá soltarse, sino durante 1000 años permanecerá atado allá abajo, en ese lugar de oscuridad. Encadenado, dice la Biblia, y nunca podrá soltarse. El Señor lo dejará encadenado, aquel que siempre quiso burlarse del Señor Jesucristo. Es algo impresionante. Usted tal vez lo ve aquí de una forma ridiculizada, como en esa película, pero en la realidad será algo glorioso. La Biblia dice que cuando el Señor venga, se iluminará toda la tierra con el brillo de su gloria y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Y ocurrirá el mayor terremoto que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Hermanos, la venida de Jesucristo es una realidad. La venida del Señor Jesucristo es una realidad. Y antes de que el Señor Jesucristo venga, cuando esto ya usted ve que acaba de terminar, Jesucristo llega, llegamos nosotros, dice la Biblia que seremos reyes y sacerdotes. A usted esto le puede parecer solo una película que el pastor le pasó. Déjeme decirle, eso es solo una película, pero la realidad no tiene comparación. Y el mal que está ocurriendo allí en el mundo no tiene comparación. Tengo preparado en este momento el último video, donde usted va a ver lo que pasa el día, 7 años antes de que esta noticia de que Jesucristo regresa, ahí comienzan los 7 años. Va a ver usted la noticia inmediatamente, ponga la atención, vamos a apagar ahora sí un poco más todo, y usted va a estar atento ahora sí a esta parte, por favor. Pongamos atención, apaguemos las luces, por favor. En este tiempo de confusión, apostasía y ecumenismo, donde se unirán las religiones para servirle al anticristo, en un instante, Jesucristo se llevará de la tierra millones de verdaderos cristianos. Y en el planeta, millones de apáticos a Jesús perecerán bajo los juicios del Señor. Hoy Jesucristo con amor te llama, caída de todo mal. La Iglesia Cristiana Cañaveral, del Movimiento Misionero Mundial, presenta Como las Águilas, porque tu vida necesita un cambio y una profunda relación con Jesucristo. Una noticia que sacudirá el mundo entero. Decir a casa, decir adiós y tal vez... ¡Oh, Dios mío, Charlie! ¡Esto es imposible, no lo entiendo! Las personas a mi alrededor parecen haber sido vaporizadas o algo así. Justo enfrente de mí, y esto es realmente inexplicable. Dios mío, no puedo entender esto. ¿Quién nos podrá explicar algo sobre esto? ¡Alguien se llevó a mi bebé! Acaban de sintonizarnos, esta es la cobertura continua de WNN, de lo que puede describirse como el mayor desastre o posible ataque en la historia del mundo. No se sabe lo que provocó los eventos catastróficos que presenciamos, no nos han llegado explicaciones. Parece que todo el esfuerzo mundial se ha concentrado en tratar de controlar y estabilizar la situación. Esto es lo que sabemos. A las 4:59, hora del este, millones de personas desaparecieron de la faz de la Tierra. tanto en esta nación como en el resto del mundo. No hemos escuchado ninguna declaración ni explicación, pero esperamos que de un momento a otro nos hable el presidente que... De... Crashed into World Trade Center 2 about 15 minutes later, an airplane crashed into the second one, and about an hour later... El mundo se asombrará por completo. Nadie ha podido explicar la desaparición de lo que parece ser la mayor parte de la población de esta ciudad. Terror es la única forma de describir esto. Terror y pánico absoluto. Es como vivir una película de terror. La gente no sabe contra qué o quién está lidiando. Es un enemigo invisible. Pero en medio del caos y la violencia que se está desatando espontáneamente por la ciudad, muchos sienten el profundo dolor de la pérdida y miedo. He hablado con muchas personas que están tratando de lidiar con el hecho de haber perdido algún ser querido. Cada persona cuenta su propia historia trágica. Pero John Tapper es solo un ejemplo de aquellos que han perdido a un ser amado. Señor Tapper, ¿cuándo descubrió la desaparición de su esposa? Mi esposa me llamó desde la casa de mi hija. Me dijo que regresaría. Nunca volvió. No estaba allí. Se ha ido. Mi hija también. Y los niños. Ella me lo advirtió. Me dijo que esto iba a suceder. Ella me lo advirtió. Me han dejado atrás. Richard, quisiera decir que se trata de un caso aislado, pero no lo es. Todo el mundo parece haber perdido a alguien. Yo también. Sé que vamos a seguir repitiendo esto, pero esta próxima escena es espantosa. En una de las áreas más afectadas de la autopista, este hombre vio desaparecer a su mujer y a sus hijos y perdió la razón. La policía intervino para controlar un tiroteo. Pero todo se detuvo cuando este hombre se prendió fuego. Eso nos hizo ver la futilidad que sentimos. La futilidad y el terror que sentimos. Para WNN, soy Julie James. Ahora pasamos a Jim Walker, que ha estado cubriendo... Damas y caballeros, como pueden ver, parece que algo muy inusual está pasando en el mundo en este momento. Estamos recibiendo reportes de todo el mundo de que la gente está desapareciendo. No hemos tenido noticias de ninguna explosión nuclear hasta ahora, así es que no sabemos lo que está pasando. Les estaremos informando sobre todo lo que suceda, así que esté pendiente. En todo el planeta, la noticia sacude a las familias. Se desaparecieron millones de cristianos. Con reportes de decenas de miles de lo que podríamos llamar desapariciones. Los resultados han sido catastróficos. Aquí, en una autopista cerca de Londres, miles de vehículos se convirtieron en proyectiles mortales cuando sus conductores simplemente se desvanecieron en el aire. Y aunque las proporciones de los acontecimientos son enormes, todos están de acuerdo en que es solo una fracción de la devastación nuclear que se esperaba hace unos momentos. Es casi imposible de comprender, casi imposible de comprender. En un pequeño pueblo suizo, esta es la escena después de que un tren con más de 50 carros se quedara sin conductor, llegara a la estación a toda velocidad y se impactara contra otro tren. Este avión se estrelló a toda velocidad contra el suelo como una bola de fuego, después de que la torre de control perdió contacto con el piloto. Los cristianos desaparecemos de donde estemos. Y se estrelló contra el agua. Se encontró la ropa del piloto, pero ni rastro del cuerpo. Sin embargo, mientras hablaba desapareció frente a todos, dejando únicamente su ropa muy bien doblada, donde unos minutos antes se encontraba parado. Nadie en el momento podía saber que lo mismo había sucedido en todas las ciudades del mundo. Y no importa dónde se mire alrededor del mundo, parece ser que casi toda la gente ha perdido a alguien y hay un total caos en todas las calles de la ciudad. Mientras la gente corre tratando de encontrar a sus seres queridos, la única evidencia de que sí estuvieron aquí es la ropa bien doblada que se encuentra de un extremo al otro del mundo. ¿Pero qué está sucediendo? Nadie parece tener idea, pero hay algunas cosas que sí sabemos. Primero que nada, el comando de la OTAN ahora... Yeah, Associated Press is reporting that... La gente de la ciudad de Nueva York está huyendo de este horrible... No hay duda alguna de que el pánico está dominando a la gente. El dolor está presente y millones de personas han tenido que enfrentar la realidad de que quizá vieron a sus seres queridos por última vez. Madres han perdido a sus bebés. Padres han perdido hijos, esposas han perdido esposos. No importa a dónde volteemos o con quién hablemos, parece que casi todo el mundo ha perdido a alguien. Y al mismo tiempo, todos deben preguntarse, quién será el próximo. Cariño, ¿has visto a los niños? No. ¿Dónde? ¿Dónde están mis hijos? ¡Mis hijos! ¡No encuentro a mis hijos! Sí, señora, ya la oí, tranquilícese. Buscaremos a sus hijos. ¡Capitán! ¿Dónde están mis hijos? Por favor, tome asiento. ¡Capitán! ¡Siéntese, los encontraré! ¡Yo seré el próximo! ¿Cómo puede un hombre desaparecer del asiento de un avión dejando a otro pasajero sentado ahí? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué nos dejaron a nosotros aquí? Para WNN, soy Janet Schott. ¿Está usted listo para el rapto de la iglesia, hermano? No. ¿Se encuentra bien? No había conductor. Mi familia está ahí. No, no había conductor. Está bien, señor. Está en shock. No había conductor. Mi familia está ahí. Estoy en la 54. Al parecer hubo un accidente automovilístico provocado por un auto sin conductor. Repito, por un auto sin conductor. ¿Se irá usted o se quedará, hermano? ¿Qué le sucedió? Mi bebé, lo vieron. Desapareció del asiento del auto. Rupe está ahí. Por favor. Es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. En la tierra estoy separado y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Gloria al Señor. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las palmas. Quedarán muchos padres. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá. Yeah. Vamos a estar de pie todos, por favor. Vamos a hacer una oración y que alguien que siente que Dios le ha tocado, que Dios le ha llamado, que Dios le ha despertado su corazón. Si usted siente con esto un llamado, yo le voy a pedir que si usted quiere hoy pedirle al Señor un cubrimiento para usted, su familia, sus hijos, venga, traiga por lo menos el nombre de su hijo que está apagado, que está descuidado, porque esto será una realidad que golpeará el planeta entero. Esto será algo tremendo. Mucha gente no ha entendido lo que esto significa. Mucha gente está dormida, mucha gente está como soñando, pero Dios dice, despierta, despierta, porque esto es una realidad. Despierta, porque hay mucha gente que se ha olvidado de que el Señor es una realidad, que por años y siglos Él ha estado diciendo, yo vendré a esta tierra y mi galardón conmigo, antes me lo llevaré a los que estén conmigo. Porque dice en su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, he aquí que yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el planeta entero. Si alguien quiere esta oración, venga, voy a orar por usted. El que desee y sienta que Dios le debe santificar, que le limpie más, para que usted no sea de los que estén aquí en la tierra corriendo de un lado para el otro, buscando a su familia. Usted no es de los que están llamados para quedarse. Usted es de los que están llamados en este llamado que hoy le hace este pastor a través de este video, que yo haciéndolo lloraba, porque yo hacía este video hoy y lloraba, y lloraba también de ver cómo esto es una realidad y cuánta gente va a sufrir. Déjenme hacer esa oración. Si hay aquí jóvenes, niños, el que quiera, venga, venga, porque usted puede participar de esto. Este es un llamado para que usted venga antes de que venga ese día. Un día difícil para el mundo entero. Un día duro, pero que ha de venir. Y usted no está para que se quede en ese valle de sufrimiento que quedará en la tierra durante la gran tribulación, sino que usted se marche con nosotros a la gloria de Dios. Despierta, que a Dios te ha llamado de una y de otra manera. Dios te ha estado hablando de muchas formas. Yo creo que es la hora para que usted le diga al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, porque a veces me debilito, ayúdame, porque a veces me siento, Señor, de alguna forma atado a algo, atado a las cosas de esta tierra, y veo que aquí no hay nada definitivo, que lo único que yo tengo definitivo es la salvación de mi alma. Vamos a orar, levante sus manos, hable con Dios, hable con el Señor y dígale al Señor: Señor, para mí no ha sido fácil, tú sabes que a mí me cuestan muchas cosas, tú sabes que yo hay áreas de mi vida que no las, de pronto no las he entregado a ti, pero yo te pido, Santo, que yo quiero participar de eso. Perdóname, ayúdame, guárdame. Yo quiero ser celoso en la palabra. Señor, si tal vez he corrompido mi boca, mi mente, lo que sea que yo esté haciendo mal, te suplico que me limpies. Que no sea solamente esta noche, sino que sea el resto de vida que me queda aquí mientras tú me llevas. Que yo esté pensando, contando, acordándome día y noche de estas cosas. Por ahora, Señor, guárdame. Por ahora, Señor, alista mi corazón. Por ahora, Señor, aunque es difícil esto de entender y de creer, dame la fuerza. Quiero estar ahí. Quiero irme contigo, Jesús. Quiero que tú me lleves, Señor. Quiero que tú hagas con mi vida lo que has pensado hacer. Aquí está mi vida, Jesús. Mira a mis hijos, Señor. Tengo niños que tal vez en la edad que tienen, ellos ya se pueden quedar con sus actos. Pero guárdalos, Señor. Quiero que estemos juntos en ese día. No quiero correr en la casa de un lugar a otro buscando mi familia. Quiero estar contigo, tranquilo, descansado. Oye, amigo, que Dios te ha traído a este lugar. Dios te habla, amigo, y te dice: Jesucristo murió por ti en esa cruz. Él derramó su sangre y ha estado esperando por siglos y por días y por meses y años a que tú vengas y lo abraces a Él. Y no por miedo, sino por amor. Y le digas: gracias porque me has guardado. Gracias porque este trabajo que tú me has dado de algo ha servido, Señor, tal vez en este lugar. Y tal vez si tú me puedes ayudar y yo puedo servirte, úsame, Señor. Úsame, pero límpiame. Levante su mano y dígale a Él, al Rey de Gloria, que quite toda cadena que haya en su vida. que rompa todo lazo que lo tiene a usted atado a algo de esta tierra. Levante su mano, no importa que hoy tal vez algún vecino se enoje, no importa, lo importante es que hoy usted entienda que usted necesita a este Cristo diariamente, desde la mañana al anochecer y en la madrugada. Él está a su lado, Él no lo ha dejado, Él lo cuida, Él lo guarda, Él le busca a usted y usted le busca a Él. Deje ahora que Jesús toque su corazón. Padre que estás en los cielos, en esta noche, sale ahora mismo, saca lo que está en mí que me impide, Señor, ver y entender. Sácalo porque yo quiero estar contigo por los siglos de los siglos, oh mi Señor. Oh Señor Jesús, levante sus manos y adórele un momento allí. Creo que lo próximo que cantemos este tema, cántele al Señor y dígale: Señor, ahí hay una persona, tal vez es mi hermano, tal vez es una hermana que yo tengo, tal vez es mi mamá, tal vez mi familia no ha querido entender que esto es una realidad, tal vez es tu esposo, tal vez ese niño terco. Hoy Dios te dice: despierta, despierta, despierta, te dice el Espíritu Santo, despierta, despierta, te lo dice el Señor, despierta, para que cuando abras los ojos ya no sea tarde para ti. Rebequeya Mashenda, un Rebequeya Masoja, Lava Kayama, poder de mi Señor, aleluya, oh poder de mi Señor, guarda, salva las multitudes. Salva a aquellos que están sedientos de esta palabra. Tócales, Espíritu Santo de Dios. Tócales en esta noche. Bueno, aquí no está, aquí está moviendo tu emoción. Solo deja que sea Dios y tú. Tú y Dios. Dios y tú, el Señor Jesús y tú. Y tú y el Salvador de la humanidad. Declaro limpieza sobre ti. Declaro limpieza como un río sobre tu vida. Declaro limpieza como un río allá atrás. En el nombre de Jesús. Y declaro paz también. Paz en el nombre de Jesús y seguridad, porque Él te ama. Dile: gracias Señor, gracias Señor, porque sé que estás a cargo de mi vida. No soy perfecto, habla con Dios. Dile: no soy perfecto Señor, pero hasta donde sea posible quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a caminar como a ti te agrada, como a ti te gusta, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias, porque quiero, yo sé que voy a estar contigo en ese día. Aleluya, me voy con Cristo Jesús. Sí, Señor, y se van mis hijos. Sí, Señor, y se va esta iglesia. Y se va aquel que hoy quiere de verdad esa salvación tan grande. Den ese aplauso al Señor con todo su corazón, aleluya. Hay una presencia de Dios muy linda en este lugar. Oh, gloria de Dios. Oh, alabado es el Señor. Bendito y santo Jesús. Yo le voy a pedir que le dé la mano al que está al lado y le diga: no te quedes. Dile: no te quedes. No te quedes. No te quedes. Busca al Señor. Sírvele, sírvele a Él. Santifícate más, purifícate más. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.